Bienvenidos a Crónicas de EDT. A un poco más de un año de haber sido anunciada la pandemia en México, conmemoramos la gran labor y aportación de la DIDT para la adaptación a la nueva normalidad con este programa. Bienvenidos a Crónicas de EDT. Durante la emergencia sanitaria, ninguno de nosotros estuvimos preparados para confrontarla, tanto económica como emocionalmente. Nadie nos preparó para saber cómo manejar la incertidumbre, la ansiedad y el miedo cuando alguno de nuestros familiares se contagiara de COVID-19, y mucho menos para enfrentar una pérdida sin poder despedirnos de nuestros seres queridos a causa del aislamiento en los hospitales para evitar poner al riesgo a los familiares, y esto provocó agresiones al personal de salud. Por cierto que en las últimas horas han incrementado las agresiones contra personal de salud de distintos hospitales de México. Así agredió al personal médico la familia de un paciente que falleció por COVID-19 en el Hospital General de Zona número 48 del IMSS en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Aseguran que no les permitieron ver el cuerpo, pues se encontraba en el área de aislamiento, donde no está permitido el acceso como medida sanitaria. Óscar Reyes, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud, nos cuenta cómo la DIDT contribuyó a mejorar esta situación. Recuerdo que el director general convocó una reunión urgente porque no era posible que estuviera el personal de salud que estaba apoyando para temas de pandemia se le estuviera agrediendo. Entonces eso era algo completamente complicado. Entonces en realidad el personal de salud estaba haciendo su trabajo en la primera línea de batalla. Entonces convocó a sus directores. Lo que se buscó ahí con la directora Claudia es justamente buscar una solución con varias áreas normativas. Participó la de VIED, que es una de las áreas normativas que tiene que ver con la vinculación. Y ellos tienen que tratar justamente con las relaciones públicas hacia de forma externa. Entonces tuvimos una reunión, la maestra Claudia me llamó a su oficina, me planteó el problema. Yo escuché, ya estaba yo enterado por los medios de comunicación de esta situación y en ese momento fue escuchar el problema. Lo que buscamos fue, tenemos que encontrar una solución tecnológica, cómo podemos apoyar. Se hacía un planteamiento de tener como algunas áreas específicas para que pudieran sentar a los familiares y que ahí se les pudiera dar una comunicación a través de unas carpas. Sin embargo, también se estaba buscando privilegiar la comunicación a distancia, buscando el tema de sana distancia, que los familiares, muchos familiares quizá podían tener algún contagio por el hecho de estar en zonas de COVID o zonas cercanas a hospitales. En ese caso, lo que hicimos fue, que esa parte lo recuerdo, es en un pizarrón empezamos a dibujar. Precisamente cómo podría ser ese flujo de la operación, cómo podríamos incorporar ciertas herramientas tecnológicas a través de que se pudiera tener la información del paciente, de los familiares, para que pudiéramos contactarlos o para que ellos pudieran saber el estado de salud del paciente. Entonces, ahí iniciamos un proyecto de... integramos un equipo de trabajo, pero aquí el reto no solamente era entregar una solución, sino también era entregar una solución en 2 semanas y además teníamos que hacer prácticamente el arranque de ese proyecto. Recuerdo que eso lo platicamos un jueves en la tarde y ese mismo jueves convocamos a todo un equipo de trabajo. Tuvimos de las primeras reuniones en la noche con el equipo del instituto. Involucramos también la participación del proveedor y ahí fueron reuniones. Esto lo conversamos con directores de la consultoría y con el equipo de trabajo hicimos todo el planteamiento. Así fue como de inmediato se conformó el equipo que con su gran compromiso trabajaron día y noche para desarrollar el sistema que hoy conocemos como Infórmate de tu Familiar, y que definitivamente ha marcado una historia, tanto de la DIDT como el mismo instituto. Parte de este gran equipo nos narrará su experiencia. Escuchemos a Clara Flores, titular de División de Servicios Digitales y de la Información para la Operación Hospitalaria. Bueno, pues derivado de los acontecimientos de la pandemia, a finales de abril fui llamada por medio del maestro Oscar Reyes y del equipo también de la Coordinación de Planeación y Estratégica. Ellos tenían como idea el generar un sistema que nos permitiera acercar a los familiares que tuvieran pacientes con COVID. Se empezó evaluando primeramente los sistemas que actualmente ya trabajamos en el instituto, dirigidos para dar informes sobre pacientes que se encuentran en el área de urgencias. Los sistemas que actualmente teníamos, o el que en ese momento teníamos, no contaban con la posibilidad de entregar información a distancia, que básicamente esta pandemia, pues lo que nos ha, llevado o lo que hemos tenido que hacer es acercar a las personas sin necesidad de que estuvieran dentro del hospital. Esto evitando, uno, los contagios que se puedan dar dentro del hospital para ver a los pacientes o simplemente el esperar en una sala de espera, pues nos hacía que fuéramos vulnerables a poder contraer a lo mejor, pues también este virus. Ese fue uno de los principales motivos por los cuales nos pidieron hacer esta aplicación. Además de ello, también pues por los medios de comunicación empezamos a ver que dentro de las unidades existían problemas para poder atender a los familiares, ¿no? De repente la incertidumbre, los tiempos de espera, el que el familiar no sepa cómo está su paciente, pues genera estrés en las familias, estrés en los médicos y pues esto generan conflictos. El que tuvieran las personas ahí, pues era algo muy complicado y pues de ahí nace como tal el programa Infórmate de tu Familiar, que no es solamente el sistema, ¿no? El sistema, además de poder acercar por medio de las plataformas digitales con las cuales cuenta la DIDT, pues fue todo un reto a nivel institución, ya que además de ello, pues también el personal de salud involucrado, las delegaciones, el personal de la delegación, los equipos con los que contábamos dentro de las unidades fueron renovados. Esto me refiero a, pues en las unidades nunca se había manejado enviar tabletas o enviar teléfonos celulares, ¿no? Y por parte de la DIDT, pues lo que se hizo fue todo un programa de, además de tener un sistema que nos permitiera dar información por medio de lo que nos informaban como tal los médicos, enfermeras o personal a cargo dentro de las unidades, pues también se prestaron o se dieron a estas unidades dispositivos móviles que nos permitieran eso, la movilidad dentro del propio instituto, ¿no? El evitar el uso de papel, el evitar el que tuviéramos nosotros una libreta donde decir al paciente de la cama 303 tiene tal estado, pues realmente con un dispositivo móvil evitábamos todo este manejo y pues al final pues también estábamos ayudando en pro a no seguir propagando el virus, ¿no? Entonces, en conjunto con las diferentes áreas, tanto de la DIDT como las diferentes direcciones normativas del instituto, pues se logró el tener este programa en marcha en los diferentes hospitales que eran hospitales COVID. Estos hospitales COVID, pues a cargo de la Dirección de Prestaciones Médicas, pues nos conjuntamos, hicimos un trabajo que realmente fue coordinado en conjunto de apoyo con los diferentes con las diferentes direcciones y pues la verdad que se logró que los familiares pudieran obtener esta información. Algunos de nuestros propios compañeros dentro del instituto pues hicieron uso del mismo, ¿no? Y se enteraron cómo estaba su papá, cómo estaba su mamá, si le estaban dando atención. Los tiempos prolongados, a lo mejor que en algún momento se tenían para dar información, pues se redujo. Mi nombre es Yadid Espada, pertenezco a la región sur y estoy en el estado de Quintana Roo como coordinadora de informática. Cuando empezó la pandemia COVID, se tenían muchas dudas y se desconocía el alcance y los retos del cambio tecnológico que representaría. Mas sin en cambio, la angustia y las necesidades crecían en las unidades médicas, por todos los pacientes que estaban llegando. empezando por una poca o nula comunicación de la situación o estado de salud de sus familiares. Siendo así, que en mayo, en el IMSS nace el sistema Infórmate de tu familiar, el cual tiene como objetivo conocer el estado de salud de su paciente aislado, mismo que impulsado por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, inicia con la entrega de tabletas y teléfonos móviles, y mediante las coordinaciones de informática, establecemos y habilitamos todos los servicios para que se lograra tener una comunicación efectiva entre pacientes y familiares. Hola, soy Manuel Banda, del CDI de Nuevo León. Y vamos a platicarles un poco de lo que vivimos sobre la plataforma de Infórmate de tu familiar. La realidad es que al inicio fue algo muy complejo, derivado de que era algo nuevo para nosotros, donde la tecnología no había llegado directamente hacia nuestros derechohabientes, o así lo percibíamos. Llegó un momento en el que era tanta la presión que traíamos por el tema COVID, entre el miedo, desconocimiento, protocolos, entre que había guardias, en que si el home office, que no sé, había muchas situaciones en el que no sabíamos cómo íbamos a responder. En el tema tecnológico fue un reto muy, muy, muy grande. Y el primero de ellos fue que un día nos informan que van a habilitar una plataforma de Infórmate de tu familiar. Y pues desconocíamos cómo iba a ser todo. O sea, entre las preocupaciones y nervios y todo lo que les platico, pues nos citan un domingo para una video que inicialmente iba a ser por Zoom. Pues estuvimos en Zoom, parte del desconocimiento de las plataformas de la mayoría de los usuarios. Hubo una indicación muy precisa que nos conectáramos exclusivamente ciertas personas y recuerdo que había más de 500, 600 personas conectadas y fue algo muy complicado porque no apagaban sus micrófonos, se entendía poco, había muchas quejas y terminaron por cancelarla y nos pusieron una videoconferencia presencial aquí en delegación. Y pues nos lanzamos a presenciar cómo iba a ser el proyecto. De antemano sabíamos que iba a tener un gran impacto porque estábamos atendiendo una situación, pues la verdad, muy problemática en cuanto a la información que normalmente se daba presencialmente a los familiares y sabíamos que iba a tener un gran impacto, pero había muchos retos por hacer. Uno de los retos más grandes que yo vi era, pues, cómo le íbamos a hacer para con la red inalámbrica, cómo íbamos a hacerle con la infraestructura actual. Entre los problemas que traíamos de equipamiento era, pues, obviamente, bueno, de entrada, capacitar a más de 5,000 trabajadores, entre médicos, enfermeras, trabajo social, la TAOD, o sea, nosotros le íbamos a entrar, pero ahora sí que parte del miedo y teníamos que ser muy cuidadosos de los protocolos. Una de las cosas más preocupantes que teníamos era pues la infraestructura actual que teníamos. La red inalámbrica, ¿cómo le íbamos a solucionar? Había muchos retos, había muchas preguntas que hacer. Pero pues afortunadamente la DIDT nos apoyó para poder activar todos las redes Infinitum en cada uno de nuestros 7 hospitales. Y comenzaba otro reto más grande entre el desconocimiento. Pues teníamos técnicos de la compañía que nada más les decíamos que las antenas se iban a poner en áreas COVID y pues no se animaban. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues preparar a nuestro personal, apoyar a los técnicos que iban a hacer las instalaciones para que se acercaran lo más que se pudieran y ya entrar con nuestra gente, para que realmente la capacidad de la señal pues fuera buena, la intensidad fuera buena para poder pues cumplir el objetivo. Hubo un equipo de la DIT muy comprometido porque prácticamente se estuvo trabajando pues hasta muy altas horas de la noche, pero siempre hubo un compromiso, porque algo que eso sí lo recuerdo mucho de una forma muy empática, yo les decía a todos los que participaban, tanto personal del instituto como a los consultores, yo les decía, imagínense que su familiar está hospitalizado y ustedes no tienen información de él. O sea, necesitamos dar una solución, pero pónganse en los zapatos de las personas que no saben cuál es el estado de salud de su familia. Entonces, eso, creo que eso hizo clic con ellos, eso creo que les ayudó mucho a asimilar el problema y empezar a decir, entonces me comprometo con este proyecto. Creo que eso fue lo que marcó el compromiso que tomó todo el equipo del proyecto, y la verdad es que eso que... Recuerdo que tuve esa comunicación con los directores del proveedor y así como cada uno del equipo y el equipo de desarrollo, y les comentaba yo esta situación, y yo vi que ese mensaje fue muy importante porque ellos compraron no solamente el hacer un proyecto más, sino comprometerse para dar una solución, porque esto era cuestión prácticamente de vida, ¿no? Entonces empezamos a hacer en ese esfuerzo, prácticamente en una semana ya tenemos una gran parte de la solución desarrollada. Empezamos a hacer algunas pruebas, empezamos a hacer unas validaciones. En paralelo estuvimos buscando que se compraran las tabletas, el equipo también nos estuvo apoyando, el equipo de Eduardo Oropesa, el equipo de desarrollo. Entonces llegaron las tabletas, empezamos a hacer pruebas, y llegamos al día de implementar algunas unidades, empezamos a repartir las tabletas y sorpresa, nadie estaba usando el sistema. Entonces fue un poco frustrante el que ya teníamos una solución que era para el personal de salud, pero ellos no lo estaban utilizando, no lo estaban adoptando. Nadie hubiera imaginado que la transformación digital era un cambio inminente y que si queríamos mejorar la atención de nuestros derechohabientes, no solo tendríamos que implementar nuestras tecnologías, sino también un cambio de cultura y adaptación al mundo digital. Isaac Mejía, titular de División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, nos cuenta su experiencia. A mí me tocó la parte en la que se tenía que implementar esta herramienta en las diferentes unidades, y pues hacer un cambio de cultura, ¿no? Al principio, pues sí fue un reto pues súper importante, que las unidades, que los médicos, las asistentes médicas, ingresaran la información a esta plataforma. Al inicio, muy pocas unidades lo utilizaban, o lo utilizaban con poca frecuencia, ¿no? Y esto pues nos complicaba la situación con los familiares, ¿no? Porque obviamente ellos querían información prácticamente en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nuevamente volvimos a platicar con la directora. Me acuerdo que me reuní con ella y le dije, es que necesitamos buscar cómo hacer para que gestionemos el cambio con el área médica. Y en ese momento se nos ocurrió la idea de generar un esquema de padrinos. Entonces, ¿qué iban a hacer estos padrinos? Íbamos a hacer partícipes a varios compañeros de la DIDT, y ellos iban a estar dándole seguimiento puntual a cada uno de los CDIs, y a su vez ellos, para que pudiéramos estar revisando por cada una de las regiones. Entonces empezamos a hacer un trabajo de seguimiento así muy militarizado prácticamente. Era un seguimiento de a ver cómo vas con tu registro de pacientes, tienes dudas, te capacitamos, y hacíamos varias sesiones de capacitación en el día. Estábamos permanentemente dando capacitación, asesoría, y después dando los accesos de usuarios y preguntándoles cómo va el registro, y fue ir gradualmente. Entonces teníamos primero varios checkpoints durante el día, después ya los fuimos dejando dos veces al día, después una vez al día, y actualmente de hecho sigue funcionando de esa manera. Tenemos cortes de información que entregamos prácticamente dos veces al día, donde estamos informando cómo está el avance de registro. Ahí instrumentamos otras herramientas de seguimiento, involucramos a la DPM, cada uno de los responsables de primero, segundo o tercer nivel de los que están participando, para que ellos también tuvieran comunicación directa con el personal en sitio. Además, se dotó a nuestras técnicas y técnicos de atención al derechohabiente y a los médicos en áreas COVID con tabletas electrónicas y teléfonos celulares, y se instalaron módulos de atención contiguos a los hospitales, desde donde los interesados pueden realizar una videollamada con el médico tratante, quien informa puntualmente de la situación. Y si el estado de salud lo permite, el paciente se comunica con sus familiares, dando tranquilidad, fortaleciendo el estado de ánimo y ayudando a su recuperación. Se han realizado miles de atenciones y de videollamadas en todo el país. Nuestro personal médico y de enfermería da puntual seguimiento al estado de salud de los pacientes COVID y actualiza la plataforma nacional para mantener bien informados a los familiares. Esto abona a la salud emocional de los familiares, pero también de los trabajadores que colaboran en unidades hospitalarias. Con 192 de 216 unidades médicas con pacientes COVID cubiertas, más de 152,000 familiares registrados, representando un 96% de familiares que utilizan el sistema, más de 1,976 pacientes beneficiados, con un total de más de 1,100,000 de usuarios y más de 3,945,000 visitas a la plataforma, Infórmate de tu familiar revolucionó la adaptación a la nueva normalidad, beneficiando a muchas personas, tanto personal médico como familiares y derechohabientes. Hola, mi nombre es Jefté Espinosa y soy el titular de la Coordinación Delegacional de Informática en la Representación de Puebla. Con todas las medidas establecidas por el área médica, personal de la CDI tuvo que instalar enlaces de largo alcance de Wi-Fi que representaban un reto para garantizar los servicios de telecomunicaciones y llevar con ello la tecnología a estos hospitales. Para ello también, personal de la CDI, con todos los protocolos, tuvo que ingresar al hospital para instalar switches y habilitar equipos de cómputo. En estas unidades, y cuando los pacientes ingresaban a hospitalización, por protocolo médico eran aislados y sin opciones de comunicación con sus familiares. Con el apoyo de dispositivos móviles, la mayoría de estos pacientes pudo, a través de las videollamadas, transmitir a sus familiares los mensajes de esperanza, fe y, sobre todo, comentar la atención que estaba recibiendo del personal. En estas unidades, cuando un paciente ingresaba a hospitalización, por protocolo médico eran aislados y sin opciones de comunicación con sus familiares. Sin embargo, y con el apoyo de dispositivos móviles conectados a la red de Wi-Fi, la mayoría de los pacientes pudo, a través de las videollamadas, no solo comunicarse con sus familiares, sino transmitirse mensajes de esperanza, fe, pero además comentar sobre la buena atención que estaban recibiendo del personal de salud de dicha unidad. Este servicio definitivamente fue fundamental para que el paciente tuviera mejor ánimo en su estadía y obviamente una mejor recuperación. Esto, creo que lo puedo decir con mucho orgullo, fue un cambio muy importante, porque con esto los familiares empezaron a tener menos estrés, justamente por desconocer el estado de salud de los familiares. Empezaron a adoptar la tecnología, porque también el otro reto era que las familias quizás no estaban acostumbradas a usar la tecnología, una computadora, un celular, y empezaron a utilizarlo. O sea, no solamente fue un cambio dentro del instituto, también fue un cambio fuera del instituto. Entonces la adopción, ese proceso de adopción fue un proceso que fue, lo fuimos construyendo, lo fuimos trabajando, y al final creo que fuimos haciendo un cambio y empezamos a ver que las estadísticas empezaron a crecer de manera muy importante. Pero creo que lo más satisfactorio fue encontrar ya en la prensa escrita, en la prensa televisada, cómo se estaba informando de este mecanismo que utilizaba el instituto a través de esas tecnologías para poder informar el estado de salud de los familiares, ¿no? O sea, el ver eso y ver las historias y ver cómo la gente podía tener contacto con su familia y podían recuperarse y podían como recuperar esas fuerzas para seguir pues luchando, ¿no? Por esta enfermedad. Infórmate de tu familiar tuvo un impacto tan grande que fue galardonado como mejor práctica por la Asociación Internacional de la Seguridad Social, que celebra la ardua labor y el éxito en la mejora de los métodos de trabajo de las instituciones de seguridad social. Por otro lado, hablando como tal ya del desarrollo de este sistema, pues la verdad es que siempre de acuerdo en el tiempo que yo llevo aquí en el instituto, las personas que formamos parte de esta área, pues es gente que es muy preparada, que ya tiene mucha experiencia en los sistemas médicos, tanto el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas, el equipo de análisis que estuvo durante toda esta etapa para el desarrollo del sistema, pues ya son personas que conocen el instituto, que conocen el funcionamiento del mismo, y pues ayudó a que el sistema fuera uno de los sistemas que fue muy rápido en su realización. Creo que todos nos compaginamos, todos nos unimos como equipo y fue muy fácil su desarrollo. La verdad es que a lo largo del desarrollo, de la planeación, de las pruebas, todo fue como, todo eran como eslabones que se iban juntando, ¿no? Realmente no hubo mayor problema. Creo que hasta las definiciones por parte de las áreas usuarias fueron muy, muy fáciles de entender, muy fáciles de poder plasmar dentro del aplicativo que logramos. Tan es así que pues recibe un premio como tal el sistema al haber implementado pues las mejores prácticas de agilidad para el desarrollo del mismo. Hicimos varios equipos, estuvimos dando seguimiento, habilitamos chats de WhatsApp para tener contacto con el área médica, con la gente que está en sitio en esas unidades e ir poco a poco cambiando esta forma de ver la atención médica. Y enviamos reportes diarios, 3 veces al día, para ver cómo iba avanzando el tiempo de valoración de los pacientes. Al principio me acuerdo que era pues alrededor de 20 horas, ¿no? Y eso pues eran tiempos muy, muy altos. Y poco a poco con el trabajo de este envío de información y sobre todo mandando análisis al área de médica que conocía la situación de las valoraciones, se fue avanzando. Y al final, bueno, al final no, pero sí ya después de unos meses, este tiempo de valoración pues llegó a estar en 4 horas, ¿no? Eso pues es un tiempo de valoración pues nunca antes visto, ¿no? Normalmente los derechohabientes están acostumbrados a que pues cada 2 veces al día les dan información de sus familiares, ¿no? Pero con esta aplicación ya tenían información cada 4 horas, ¿no? Del estatus de sus familiares, cómo estaba, cuál era su estado de salud, ¿no? Y creo que eso dio muchísima tranquilidad y certeza a los familiares de esos pacientes con COVID. La verdad es que este proyecto nos deja con un muy buen sabor de boca a las personas que participamos en él, ya que pues se lograron romper barreras que nunca pensamos que se pudieran romper, ¿no? Esto fue un gran avance. Yo creo que para no solamente en el instituto, sino a nivel nacional, creo que no hay otra institución, ni pública ni privada, que haya tenido un desarrollo, haya hecho un desarrollo con esta visión, ¿no? De apoyar y de ayudar al derechohabiente, ¿no? Tanto a los familiares como al paciente. Pues esto yo creo que nos debe hacer sentir orgullosos a la DIET, porque pues no fue el trabajo de una persona, fue el trabajo de mucho equipo, algunos que pasaron muchas horas trabajando, largas noches de esfuerzo, y esto pues creo que vino a traer una solución a nuestros derechohabientes, a los familiares, y esto pues cambió la vida de mucha gente. Esto fue Crónicas de IDT. Nos escuchamos en la próxima emisión.